Sí, bueno, este procedimiento se enmarca dentro de una investigación que lleva la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Región de Los Lagos, SACFI, en conjunto con la Brigada Investigadora de Robo de la Policía de Investigaciones de esta ciudad. Recordemos que la Unidad de Análisis viene funcionando ya desde el año pasado, señalando, ¿cierto?, que hemos atacado fuertemente el tema de los robos en Puerto Montt. El año pasado atacamos principalmente el robo en lugar habitado, desbaratando bandas que operaban en Puerto Varas, en Puerto Montt, y además el operativo de la banda interregional. ¿Esta banda a qué se dedica? En el caso de la banda del procedimiento que nos convoca hoy día, debo señalar, ¿no es cierto?, que se dedica principalmente al robo en lugar no habitado. Esto se enmarca en el contexto de un foco de los delitos de robo en lugar no habitado que afectan principalmente a empresas y a locales comerciales. Es un delito que es bastante difícil de investigar. Esto no se realizó en una situación de flagrancia. Esto es una investigación que lleva varias semanas, donde se logra individualizar en primera instancia a tres sujetos que se dedican al robo en empresas, en locales comerciales, para posteriormente distribuir las especies que roban. Uno de ellos es el que hace de cabecilla, el que organiza y planifica los robos, y los otros dos son los que ejecutan. Pero sin perjuicio de haber logrado la detención de estos sujetos, el objetivo también de la unidad de análisis es poder desbaratar también a los reducidores, es decir, dónde van a dar las especies que son objeto de los robos. Y es así como pudimos encontrar a un cuarto sujeto y un quinto sujeto. Hay un quinto sujeto que fue individualizado ayer y se recuperaron especies en la comuna de Llanquihue. Ayer se realiza también el operativo respecto de este receptador que tenía una bodega de acopio en el sector de Chinquihue con alto poder adquisitivo, de ahí entonces que compra especies que tienen un gran valor en el mercado. Estamos hablando de motores fuera de borda, que normalmente son robos que afectan a las empresas del rubro pesquero, hidrolavadoras, y también detectamos el fenómeno de la sustracción de las estufas a pellet y encimeras que afectan a las empresas constructoras. Fuimos detectando que habían varios robos que estaban afectando a las empresas constructoras y principalmente lo que se sustraía eran estufas a pellet. Normalmente estas bandas, como operan muchas veces incluso a pedido, es decir, se le el receptador, el reducidor, le encarga las especies y la banda se encarga y se... ¿Por cuánto tiempo está operando esta banda? Bueno, esta banda lleva operando, yo me imagino, no es de ahora último. Yo creo que esta banda lleva bastante tiempo operando. De hecho, algunos de estos imputados ya, o sea, varios de ellos tienen antecedentes por delito de la misma naturaleza. Lo que pasa es que, como yo le señalaba, la investigación del delito de robo en lugar no habitado no es un delito fácil de investigar, a menos que se le detenga en flagrancia. A propósito de lo mismo, también debo señalar que hace dos semanas atrás también se logró individualizar, formalizar, y algunos de ellos ya en prisión preventiva, de sujetos que estaban operando en el centro de Puerto Montt. Recordemos la oleada de robos que ocurrió en el mes de marzo y que afectaron a varios locales comerciales en el centro de Puerto Montt. Claro, Compañía Claro, WOM, ABCDIN. Se logró individualizar, formalizar a cinco sujetos, los cuales ya están puestos a disposición del tribunal y algunos de ellos en prisión preventiva. Y tengo que recordar, y permítame señalar también el trabajo que ha estado haciendo también la Unidad de Análisis Criminal en el foco Centro Puerto Montt, atacando los robos con violencia, intimidación y sorpresa. Eso en flagrancia, junto con la segunda comisaría, llevamos 13 presos preventivos. Es decir, el trabajo de la Unidad de Análisis, en conjunto en este caso con la Brigada Investigadora de Robos, no cesa. Es decir, el objetivo nuestro es seguir atacando precisamente la figura del robo en lugar no habitado y también abrirnos también al robo en lugar habitado ahora en la comuna de Puerto Montt, no en sectores focalizados, sino en la comuna de Puerto Montt, con nuevas aristas también de investigación que estamos trabajando. En cuanto al reducidor, ¿es posible también detectar a otras bandas que trabajen con él, aparte de otros tipos de delitos que quizás no estaban dentro de esta investigación, pero que se puede resolver ahora? Bueno, por eso le señalaba, esta es una arista de investigación. La unidad de análisis y la Viro no vamos a parar con este, que el foco del robo en lugar no habitado no para con la detención de estos sujetos. Nosotros tenemos nuevas aristas de investigación, vamos a seguir trabajando el foco y el objetivo es poder detectar a más sujetos y a más reducidores, ¿no es cierto? Que no, créame, no son estos los únicos que están operando en la comuna de Puerto Montt. Respecto a lo que usted menciona de los robos en el centro de la ciudad, ¿hay algún patrón? Por ejemplo, se habla mucho que hay sectores donde se concentra, por ejemplo, que hay en CUD, o que eventualmente podrían recibir la ayuda o colaboración de algunos vendedores ambulantes. ¿Han podido delimitar esos detalles? Mire, la verdad que el fenómeno que ocurre en el centro es distinto a lo que opera o lo que ocurre con este tipo de bandas. Normalmente lo que ocurre en el centro Puerto Montt son imputados que tienen problema o adicción a algún estupefaciente, pasta base, y producto precisamente de ello, la angustia los lleva precisamente a cometer delitos. Pero obviamente para que cometan delitos y puedan hacerse de especie tienen que tener un mercado informal donde van precisamente o a cambiar por droga o a cambiar por dinero. También ese es uno de los objetivos que ataca la unidad de análisis. A diferencia de estas bandas que sí son organizadas, o sea que hay una organización, un trabajo donde se piden especies, se encargan especies, ellos se encargan de buscarla, robarla y después comercializarla. Respecto a la formalización, eventualmente podría configurarse una asociación ilícita que aumente la pena o incluso al juntar varios delitos, ¿tener una pena o una sanción mayor? Bueno, precisamente una de las líneas de investigación es el hecho que actúan como banda u organización. Precisamente por lo que le señalas, fue de esa manera en que se pudo tomar esta arista y poder desbaratar la banda, pues llegar precisamente al receptador también. ¿Por qué delitos serían formalizados entonces estas personas? A ver, en el caso de los tres sujetos que integran la banda por robo en lugar no habitado, por lo menos los tenemos vinculados en tres robos en lugar no habitado, y el cuarto sujeto, el receptador. Y hay un quinto sujeto que yo señalé, que es de Llanquihue, al cual se decide no pasar a control de detención por un tema de colaboración y por antecedentes que está proporcionando y que va a ser útil para la investigación, pero también fue detenido porque también fueron encontradas especies en su poder. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer, en el transcurso del día, se logró la detención de 5 personas, de las cuales una es de la comuna de Llanquihue, las otras 4 acá en Puerto Montt. Esto viene de una investigación de largo aliento, en conjunto con la SACFI de la Fiscalía, en el cual se logró individualizar, ubicar y detener a 3 sujetos por una orden de detención por robo en lugar no habitado, más 2 sujetos por receptación flagrante. ¿Cuál es lo llamativo, subprefecto? ¿El valor de las especies? ¿Cómo funcionan por encargo robar estos mismos? Bueno, en el transcurso de la investigación se ha logrado establecer de que efectivamente esta especie, la gran mayoría de ellas son robos por encargo. Se lograron recuperar encimeras, se lograron recuperar motores fuera de borda, motores generadores, gran cantidad de especies, más o menos un avalúo aproximado son de 100 millones de pesos. ¿Cómo operan estas personas? Porque son grandes las cosas que están afuera, de gran dimensión. Sí, efectivamente, como lo dije hace un momento, estas funcionaban a través de encargo o simplemente ocasionalmente el sujeto iba a venderla a este reducidor del sector de Panitao, que era bien conocido en el ámbito del AMPA. ¿Pero ¿Cuál era el vehículo para esto? Usando sí, exactamente, usaban un vehículo para transportar gran parte de esta especie. ¿Y esos vehículos ustedes no lo detuvieron? Eso todavía forma parte de la investigación, por cuanto por el volumen de cada una de las especies que se han sustraído, se requería un vehículo de gran tonelaje, por lo cuanto se sigue investigando de dónde sale ese vehículo. Ahora, ¿qué pasa con el destino final de este tipo de productos? Porque nadie compra todos los días un motor fuera de borda, o ¿quién encarga una estufa pellets? ¿Quiénes serían los que compran? ¿Personas particulares, empresas, etcétera? Bueno, en este caso, el reducidor él las tenía en su propiedad y las pensaba comercializar o bien para uso personal, ya que la persona, el gran reducidor que ubicamos en este momento, está ligado al rubro de marítimo. ¿Cuenta con antecedentes penales esta persona? Bueno, 3 de ellos cuentan con antecedentes penales anteriores.